para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá secuela de Vikingos. Justo antes de comenzar la emisión de su sexta y última temporada, la serie aseguró su permanencia en la pantalla chica de la mano de Netflix, ya que este adquirió los derechos para realizar un nuevo programa bajo el nombre Vikings Valhalla. En los planes está realizar al menos 24 episodios que continúen con la historia, aunque ambientada 100 años después. Por el momento se desconoce el elenco que participará. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.